Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalados. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escaladerson en El Rafael. Tengan todos muy buen sábado. Bienvenidos al noveno programa del Rafaelino. Mi nombre es Henry Escaladerson y hoy les traigo un programa especial. En el día de hoy, sábado 7 de mayo de 2022, les doy la bienvenida a esta nueva edición en la cual estará enfocada en las tres grandes décadas de la música pop. Estoy hablando de los 70, los 80 y los 90. Así que hoy estarán escuchando un programa diferente al que venía haciendo desde su primera edición. Los 70, en donde comenzó todo, el género disco, el pop hipismo, las grandes melodías y el nacer de un rock protestante antisistema. Los 80, con las grandes baladas, el surgimiento del eurodisco y artistas cuyas obras musicales siguen hasta el día de hoy. Y los 90, que son destacados por sus agigantados pasos tecnológicos en los instrumentos musicales y combinándolos con canciones movedizas que pueden ir a cualquier boliche bailable del mundo de la noche a la mañana. Ok, para ir viendo un poco lo que tenemos en el podcast del día de hoy, les traigo la review de Cazafantasmas El Legado, la historia de estos niños que acuden al armamento avanzado para capturar a los espectros. Además, les voy a contar quién tuvo la idea de los Cazafantasmas, en qué se inspiró para su creación y cómo se llevó a cabo la filmación del film, que en ocasiones parecía estar rodeado de fantasmas reales. También otro review del que voy a hablar en el día de hoy es sobre una de las grandes sorpresas, o mejor dicho, la sorpresa del 2021, Run, Hide, Fight, producida por The Daily Wire, perteneciente al periodista conservador Ben Shapiro. También vamos a conocer un poco la biografía de Ben Shapiro, una persona con un habla tan veloz que apenas puede llegar a traducir con tu mente lo que él dice. Conocido, entre comillas, ¿no?, domador de feministas radicales como Jordan Peterson y Milo Yiannopoulos, decidió meterse en el barrio del negocio del cine y nos ha traído, como mencioné anteriormente, una de las grandes sorpresas del 2021. Y deviniendo al caso de esta película, quisiera exponer el tema de las películas de las tomas de rehenes, las cuales se les conoce como las situaciones duro de matar. El mismo tiene la particularidad de una persona que decide salvar la situación por sí mismo. Y eso es de lo que se va a tratar el programa del día de hoy, que comenzó con la canción Shake Shake Shake, perteneciente a la banda KC and the Sunshine Band, tema musical del año 1976 de la banda estadounidense KC and the Sunshine Band, perteneciente a su álbum simplemente titulado Parte 3, o sea Part 3, lanzado el 1 de octubre de ese año, del 76. Al principio causó algo de controversia, ya que algunos notaron que tenía ciertas connotaciones sexuales, pero la banda dijo que tenía un mensaje más profundo e inspirativo a la gente a irse con lo que tengan, salir de ahí y hacerlo. La canción fue el tercer número uno para la agrupación en el Billboard Hot 100, que vuelve a ser mencionado en mis pocas radiales, y el disco que contiene el tema también incluye los otros tres grandes hits de la banda: Keep It Coming Love, And Your Boogeyman, que apareció en la película de Zack Snyder Watchmen, y I Like To Do It. KC and the Sunshine Band abriendo este noveno programa del Rafaelino, especial 70-80-90, en el día de hoy, y que va a continuar con esta canción escrita y compuesta originalmente en 1964 por Ed Cobb para la intérprete Gloria Jones, que obtuvo atención mundial luego de varias versiones que se llevaron a cabo en años posteriores. El hecho es que hay dos reversiones muy conocidas. Una de ellas es la del 2001, interpretada por Marilyn Manson, que formó parte del film Not Another Teen Movie, o No Otra Película Adolescente, que es esta de acá. Hasta la versión de Marilyn Manson. Pero la versión que vamos a escuchar ahora es la de 1981 por Soft Cell. Esta versión tiene un tempo más lento para poder coincidir con el ritmo y la tonalidad de voz del cantante Mark Almond. Fue número uno en los rankings británicos y en el Billboard Hot 100 permaneció 43 semanas en el chart hasta llegar al puesto número 8 a mediados de 1982. La canción es Tainted Love de Soft Cell, de 1981, continuando en este especial 70-80-90 del Rafaelino. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted tainted love. Tainted love. Tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Bad time. He was the worst. Sylvester Stallone. Wesley Snipes. Demolition Man. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. Attack on Pearl Harbor, as told from both the United States and Japanese sides. Cora, Cora, Cora! los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. Happy Christmas, Coco. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. For weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas for black. Qué lindo tema, señores y señores. Continuando acá en el Rafaelino, ahí estamos escuchando a John Lennon con Yoko Ono, con la canción Happy Christmas, War It's Over. Tema navideño lanzado en diciembre de 1971 por el ex integrante de los Beatles, John Lennon, y su pareja Yoko Ono, quienes dicen que es la verdadera culpable de la separación de los Beatles. La canción se interpreta como una protesta contra la guerra de Vietnam, y desde entonces se convirtió en un estándar navideño para otros artistas. Además, este tema fue la culminación de más de 2 años de activismo por la paz, emprendido por la pareja a partir de diciembre de 1969, y luego del éxito de Imagine, John Lennon comentó que lo primordial es transmitir tu mensaje político con cariño. Si bien no tuvo mucho éxito en los Estados Unidos al momento de su lanzamiento, fue reelegido en el Billboard Hot Christmas de 1972, al igual que en 1983, 84, 85 y entre 1972 y febrero del 73, fue la más elegida en Australia, Bélgica, Dinamarca, Singapur y otros países. John Lennon con Yoko Ono, Happy Christmas, War It's Over, en este sábado del Rafaelino. Bueno, ya para ir adentrándonos en lo que va a ser la review de la gran sorpresa que fue para mí en lo que es material fílmico, que es Run, Hide, Fight, les voy a dar a conocer la biografía de el creador de la productora de la película, The Daily Wire, que es el señor Ben Shapiro. Benjamin Aaron Shapiro, nacido el 15 de enero de 1984 en Los Ángeles, California, proveniente de una familia judía de descendencia rusa y lituana, comenzó a tocar el violín de muy joven y actuaba en el Banquet de los Israel Bones de 1996 cuando tenía 12 años. Los Israel Bones, para que sepan, es el nombre que le dan a la Corporación de Desarrollo por Israel, que tiene sede en la ciudad de Nueva York. Se graduó en el año 2000, a los 16 años, del Yeshiva University High School del oeste de Los Ángeles. Luego, a los 20, hizo lo mismo en la Universidad de California y en el 2007 en la Escuela de Leyes de Harvard. Devenido en la adultez, Shapiro se empezó a interiorizar por la política y para sus 21 años ya tenía publicado 2 libros. En el 2004, el año que egresó de la Universidad de California, publicó Brainwash: How Universities Indoctrinate America's Youth, que traducido al español es Cerebro Lavado, cómo las universidades adoctrinan la juventud de América, en donde se argumenta que la izquierda estadounidense domina las universidades con su ideología y que los profesores no toleran opiniones contrarias. En el año 2002, Shapiro se convirtió en editor general del sitio de noticias fundado por Andrew Breitbart, pero en marzo de 2016, Shapiro renunció al puesto en respuesta a las acusaciones de la reportera Michelle Fields en contra de Corey Lewandowski, ex manager de campaña de Donald Trump. Sin embargo, en el año 2015, Ben Shapiro, junto con Jeremy Boring, lanzó el sitio de noticias titulado The Daily Wire. La página se caracteriza como un sitio de noticias visto desde la perspectiva conservadora. Produce varios podcasts, incluyendo el show de Ben Shapiro, ¿no? The Ben Shapiro Show, y se convirtió en el medio de comunicación con más visitas en Facebook referido a las políticas de la derecha. Sus estudios se encontraban en Los Ángeles, California, pero en septiembre del 2020 se mudaron a Nashville, Tennessee. Y en enero de 2021, Shapiro anunció que The Daily Wire ya se convertiría en un estudio de cine y televisión sin promover la ideología de izquierda, y ese mismo mes lanzaron el primer largometraje del estudio titulado Run, Hide, Fight, película del que ya les haré un review en la próxima salida del podcast del día de hoy. Bueno amigos, continuamos más con la música en el Rafaelino y ahora vamos a escuchar esta canción escrita e interpretada originalmente por el inglés Otis Brown en noviembre de 1985 para el estudio Magnetic Records, de la cual les voy a dejar este fragmento. Bueno, en el Reino Unido fue considerado un éxito menor debido a la falta de apoyo al tema y fue incluido en el álbum Ochi de 1986, ¿no? De Otis Brown. Sin embargo, el éxito de la canción llegaría de la mano del gran Rick Astley. Reversionado en 1989, el tema fue número uno en varios países de Europa, al igual que Never Gonna Give You Up, y si bien no fue lanzado en los Estados Unidos, llegó al cuarto puesto en Canadá. Esta versión fue producida por Stock Aitken Waterman y tiene un video musical cuyas secuencias de la modelo fueron filmadas en Las Palmas de Gran Canaria, España. La canción es Whatever You Make Somebody, del gran Rick Astley, para Rick rolear un poco en este sábado especial 70-80-90 del Rafaelino. Yeah.

si la directora detecta que el DVD es trucho, se activarán las cuchillas autodefensivas para matarlo. Ayúdenos a combatir la piratería. No joda con ella o perderá la vida. ¡Diana! ¿Qué? ¡Me acaban de llamar del laburo! ¡Che, tío, te tenés que ir! Sí, sobrino, pero no importa, mi prima te va a dar un último regalo. ¡Chao! ¡Wow! ¿Vos también tenés un regalo para mí? Sí, el mejor regalo para un chico de 15 años. ¿Querés hacerte hombre? ¡Ah! Línea de automóviles Drop, el auto que recorre el camino del niño al hombre. Botella de cerveza, 70 pesos. ¿Qué tan caro está? Revisión del automóvil, 2.100 pesos. Tickets de videojuego, 25 pesos cada uno. Comprarse una PlayStation 4 para hacer gameplays para YouTube es para principiantes. Andar a orar, flaco. ¡Flaquito, la quemo! Aprenda a comprar responsablemente. Para todo eso existe Tarjeta Discípulo. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Skaladersen. Bueno, amigos, continuamos acá nomás con el Rafaelino y ahí estamos escuchando a el gran Barry Manilow con la canción Mandy. escrita originalmente a fines de los 60 por Scott English y Richard Kerr, fue grabada en un principio en 1971 por el mismo Scott English. En el comienzo de su creación, la canción se iba a llamar Brandy, y de hecho ese título se usó para la versión original de English en el 71, pero cuando se lanzó no llegó al top 10 británico. Hasta que en 1974 el gran Barry Manilow lo reversionó, pero con otro título, Mandy. El cambio de nombre se debió porque en el 72, Looking Glass tenía un tema titulado Brandy, You Are a Fine Girl, y fue un éxito en su momento, y para evitar alguna confusión, Clay David sugirió cambiar el nombre de la canción. Lanzada en octubre del 74, Mandy se convirtió en uno de los grandes clásicos indispensables de Barry Manilow. Mandy, del año 1974, en este sábado del Rafaelino. Bueno, señores, llegó unos momentos claves del programa, de este especial 70-80-90, en el día de hoy. Y vamos a hacer la introducción que suelo hacer cuando hago esto. Señoras y señores, nuevo review en el Rafaelino. Run, hide, fight. Corre, escóndete, pelea. Para empezar, este film representa un fuerte cachetazo al Hollywood políticamente correcto, que en vez de darnos buenas historias, nos dan películas en donde quieren mandar un mensaje sociopolítico que lo quieren imponer a la fuerza. Y como consecuencia de esas decisiones, los números le corren en rojo. Y bastante por lo que he estado viendo últimamente. Run, hide, fight, por su traducción, corre, escóndete, pelea, es una apuesta atrevida a los copitos de nieve de la corrección política que quieren censurar a toda costa, con tal de no ofender su doble moral de minorías y diversidad. Lo que tenemos acá es una película que se siente fresca, con un ambiente realista y con un desarrollo de guión que lo hace destacable entre mucho cine comercial que hubo en el 2021. La trama de la película se centra en Zoe, una joven que está por terminar la universidad y que vive con su padre, interpretado por Thomas Jane, quien muchos de ustedes lo deben recordar por su personaje como El Castigador del año 2004, y que a la vez vive con el fantasma de su madre fallecida, caracterizada por Radha Mitchell. Cuando la joven va caminando al instituto para su clase, presencia como un alumno prepara lo que sería una broma del último día de clases. Sin embargo, con el correr de las horas, las bromas traspasarían los límites de lo permitido, cuando los estruendos de las pistolas y escopetas empiezan a sonar en la cafetería del colegio. Al presenciar los primeros momentos de la masacre y ser testigo de las primeras víctimas en caer, la protagonista decide escapar, pero con la posibilidad de poder huir de la situación, decide enfrentarse a los malhechores con sus propios métodos, gracias a las enseñanzas militares de su padre. He elegido este film entre las mejores del 2021 por atreverse a hacer algo distinto en base a un hecho verosímil de la vida real, como lo es un tiroteo en una escuela secundaria o una universidad de Norteamérica, y le aplican algo conocido como la situación duro de matar, en donde el héroe decide enfrentar a los malvivientes. En este caso, una chica muy insegura y en una situación de vida o muerte, decide ser ella quien no solo ayude a sus compañeros, sino también a ponerle fin al plan terrorista de un grupo de alumnos que quieren sembrar el terror sin saber que alguien se les revelará. Cortito y al pie, mi review personal de Run, Hide, Fight, del 2021, en este sábado del Rafaelino. Bueno, amigos, continuamos más con la música. Vamos a escuchar, ¿no?, a un grande o un gigante de la música inglesa pop, el señor Elton John. Tema musical lanzado en 1980 por el cantante Elton John, perteneciente a su álbum titulado 21 at 33, o sea, de 21 a 33. Llegó a ser número 3 en el Billboard Hot 100, siendo el mejor hit de Elton desde 1976 con su canción Don't Go Breaking My Heart a dúo con la cantante Kiki Dee. Es descrita como una balada uptempo y utiliza en plano eléctrico, al igual que su éxito del 73 Daniel. Y si bien tuvo un gran éxito en los rankings americanos, se ha reportado que el mismo Elton suele interpretar la canción en muy pocos conciertos hasta el día de hoy. La canción es Little Genie, de Elton John, del año 1980, en este especial 70-80-90 del Rafaelino. Take it where it strikes and give it to the light. Jake Lowe. He wasn't looking for trouble. He saw me with Chang! But it found him anyway. Rapid Fire. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. you go when the record is over. John Travolta, Saturday Night Fever. Los 70s, los 80s y los 90s. Podcast especial del Rafaelino. Hola amigos, continuamos acá con el Rafaelino. Ya estamos escuchando a Ingrid Dan and John Ford Coley con la canción We'll Never Have to Say Goodbye Again. Tema musical escrita originalmente en 1976 por Jeffrey Camamos para su álbum A Rumor on His Own Time, en donde narra el deseo del intérprete por nunca acabar. Producida por John Boylan y lanzada por Epic Records, fue un fracaso comercial al igual que el disco. Sin embargo, un año después, en el 77, el presidente de Arista Records, Clive Davis, encontró la canción y le pidió a Melissa Manchester hacerle una reversión. Luego se lo quería encargar al dúo de Dear Hop y Joseph. La reversión se llevó a cabo, pero tampoco le fue bien comercialmente. Finalmente, en 1978 y después de 19 meses de su debut, Ingrid Dan y John Ford Coley hicieron su cover de la canción para su álbum Some Things Don't Come Easy, llegando al 25 de marzo del 78 al puesto número 9 de la revista Hot 100 Chart. Dave Ingrid y John Ford Coley, We Have Never Said Goodbye Again, de 1978, en este sábado del Rafaelino, especial 70-80-90, que va a continuar con lo que se conoce como el impacto cultural de las situaciones duras de matar, ¿no? Que son estas películas en la cual se basan en tomas de rehenes y que hay una persona que decide tomar la decisión de salvarlos por sus propios métodos. Desde su estreno en junio de 1988, Duro de Matar se ha establecido como una de las mejores películas de acción de la historia. Protagonizada por Bruce Willis, dirigida por John McTiernan y producida por Lawrence Gordon y Joel Silver, narra la historia de un policía común y corriente de la ciudad de Nueva York, quien se ve envuelto en una toma de rehenes en medio de una fiesta de Navidad organizada por un magnate japonés y cuya situación involucra a su esposa, interpretada por Bonnie Develia, en el edificio Nakatomi Plaza de la ciudad de Los Ángeles. El desarrollo comenzó en 1987, cuando el guionista Jeb Stuart se encontraba en una difícil situación financiera. Un día, su agente Jeremy Siever contactó a Lloyd Levin, el jefe del desarrollo de la Gordon Company, una productora de la 20th Century Fox. Levin le preguntó a Stuart si trabajaría para una adaptación de la novela de 1978, Nothing Lasts Forever, cuyo autor es un policía llamado Roderick Thorpe. Este se inspiró luego de haber soñado un grupo de asaltantes armados quienes perseguían a un hombre por todo un edificio luego de haber visto el film del 74, The Towering Inferno. Levin le dio total creatividad a Stuart, teniendo en cuenta la ambientación navideña de Los Ángeles bajo el concepto de llevar a cabo una película de Rambo, pero en una oficina. Duro de Matar ha sido descrito como una historia acerca de obtener la redención por medio de la violencia. McClane viaja a Los Ángeles para salvar a su matrimonio, pero comete los mismos errores. Y sin embargo, luego de derrotar a los terroristas, su matrimonio se salva y se reconcilian. Por lo general, el personaje de John McClane redefinió el género del cine de acción. Una persona normal, con un estado físico promedio, y que está decayendo personal y profesionalmente, viéndose vulnerable y abiertamente sollozo. Quien admite su miedo a la muerte, pero que cuenta con una reacción nerviosa en una situación extrema en la que el protagonista principal del metraje se encuentra a sí mismo. En comparación con otros films de esta misma situación argumentativa, como Alerta Máxima con Steven Seagal y Máxima Velocidad con Keanu Reeves, Round Height Fight es el mejor ejemplo del héroe ordinario en mucho tiempo. Una heroína vulnerable, sollosa y con miedo a morir, pero que puede llevar a cabo una historia de tiros y explosiones por fuera de lo fantástico. Esto es un poco, ¿no?, lo que fue el impacto, ¿no?, de las situaciones de Duro de Matar en el cine. Y con esto, amigos, voy a la pausa. Ya regresamos, ya se viene lo de Cazafantasmas, El Legado. Y mucho más en este sábado del Rafael. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalade Urson.